Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Euskal Herria, arratsaldeon denari Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria y tenemos un par de invitados. Kaixo Agustín, Kaixo y Gloria. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Queríamos con los invitamos y ellos están paseando por acá por estas tierras, ¿no? Durante un tiempo y bueno, vamos a hablar con ellos, a compartir un poco todo esto que tiene que ver con la realidad de Euskal Herria y nos van a, ¿no? A ver, digamos. Sí, bueno, intentaremos aclarar un poco la situación de Euskal Herria, ¿no? Un poco por encima. Bueno, aclarar, contar. Algo. Aclarar si se puede, no aclare que oscurece. Bueno, pero vamos a empezar como siempre, Victoria. Con las vías de comunicación, que el mail es orainoscalherria@gmail.com y el blog www.orainoscalherria.blogspot.com. Vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con la situación, un repaso de la situación política, que en realidad esta semana como que no hubo mucho en lo político propiamente dicho, ¿no? Más allá de, digamos, está todo este circo de la investidura de Fachi López, no, ¿cómo es? Fachi López, y carrera hacia Juri Enea, ¿no? A ver si ocupa el sillón presidencial. Dice, decían las noticias al principio de la semana, eficacia parlamentaria récord para que López sea elegido el 5 y jure el 7, el 5 de mayo y jure el 7 de mayo. Por primera vez en las últimas 5 legislaturas, todos los parlamentarios y parlamentarias completaron toda la documentación a tiempo para que en la primera reunión la Comisión de Incompatibilidades pudiera cerrar su dictamen. Bueno, también esta semana desde el diario ABC hubo una campaña contra la página Apurtu y Apurtu Televista que ¿no? En defensa de los derechos humanos de los presos y de las presas y de los represaliados, y bueno, y le dieron desde el diario ABC y ellos mismos decidieron bajar la página momentáneamente, pero están, viste, se ve que se sienten con Pachi López y Basagoiti ahí con el acuerdo y en Navarra, que también ya hace rato que está a la derecha, se sienten que ahora es territorio, ya está, viste, pan comido, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Y en las Euskaleteas también esta semana habrá actividades con lo que tiene que ver con Guernica, eso lo vamos a decir después. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver. Vamos a presentar a Agustín y a Idoya y decir, bueno, ustedes están recorriendo esto por un tiempo, ¿no? Va a estar en Uruguay un tiempo y eso, y como nos encontramos con ellos y estamos ahí, dijimos, vamos a hablar sobre lo que es actualidad desde una perspectiva como son ustedes de abertzale y de izquierda, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y conversando un poco a ver sobre cómo se iba a plantear todo esto, dijimos, vamos a hacer un resumen, ¿no?, de lo que es la situación política, cómo se llega a lo que es hoy la situación real de Euskal Herria, y bueno, a ver, los escuchamos, a ver que orienten un poco a la gente, a hacer como un resumen de todo lo que está sucediendo. Bueno, procuraremos hacer bien. Un pequeño resumen. Supongo que ya los oyentes deben saber, en Euskal Herria se vive un conflicto político, la raíz de este conflicto es la negación de un pueblo, la existencia de un pueblo, como tú bien apuntabas antes, ¿no? Un poco el negar que existimos, ¿no? Y día a día se ven ejemplos de ese tipo, ¿no? Como dices tú, las bibliotecas sacando información que tenga que ver con Euskal Herria, ¿no? Bueno, lo que estabas apuntando antes, ¿no? Las placas de las calles, en definitiva negando la existencia del pueblo, ¿no? Anulando los derechos como pueblo, como ciudadanos. Y encima aplicaron la receta del divide y vencerás y partieron físicamente, territorialmente Euskal Herria, para imposibilitar un poco la reorganización de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. La dividieron territorialmente. En definitiva, una situación antidemocrática es la que se vive hoy en día en Euskal Herria. Sí, muchas veces con la vorágine de los acontecimientos, que van muy rápido. Escuchamos que pasan muchas cosas, que ocurren muchas cosas, casi todas malas últimamente, y se nos olvida cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Y al fin y al cabo, por mucho que intenten distorsionar el conflicto y presentarlo como un conflicto de que un sector del pueblo vasco ejerce la violencia, intentan confundir a la gente con esa mentira. Lo que verdaderamente está pasando allí es lo que acaba de contar Idoia, que hay un conflicto político por la negación de la existencia de un pueblo. Y eso crea una situación antidemocrática. ¿Y qué es una situación antidemocrática? Pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Euskal Herria, hoy por hoy, se ha impuesto un marco jurídico-político, se ha impuesto un escenario en el cual se pueden defender y se pueden llevar a la práctica todos los proyectos políticos, salvo el independentista. Y además se han cercionado muy mucho de que eso sea así. Todos los marcos legales que existen en las diferentes administraciones, en los diferentes territorios o resultado de la partición de Euskal Herria, en Nafarroa, en Vascongadas y en las provincias que están dentro del Estado español, es imposible defender algo que vaya en contra de ese marco impuesto, en contra de la Constitución española o en contra de la Constitución francesa. Todo aquel proyecto que sea superar eso y sobre todo reconstruir Euskal Herria para que algún día Euskal Herria sea dueño de su futuro, es imposible defenderlo y mucho menos llevarlo a la práctica o materializarlo. Eso es, digamos, la esencia de la situación antidemocrática. Y este conflicto político, y recalco lo de político, solo se puede superar cambiando esa situación antidemocrática o ese escenario antidemocrático por uno democrático. Uh-huh. Uno en el cual todos los proyectos políticos, incluido el soberanista o el independentista, pueda defenderse y pueda materializarse en igualdad de condiciones que todos los demás proyectos políticos. Mientras no pase eso, hoy por hoy se seguirá viviendo el conflicto político tal y como lo conocemos, por desgracia, en los últimos 50-100 años. Sí. La represión política, digamos que ha sido la tónica general que vivimos desde hace 200 años ya, ¿no? Represión, cárcel, tortura, no ha habido ninguna generación desde hace 200 años de vascos o vascas que no hayamos conocido represión, cárcel, tortura, exilio, etcétera, ¿no? Nos hemos visto obligados a luchar por todos los medios por defender nuestros derechos. Y los estados, por su parte, el fin que tienen es acabar con Euskal Herria, y sobre todo con los sectores más combativos, ¿no? Que es lo que decía Agustincho, ¿no? La represión, imposición, el chantaje han sido la constante en Euskal Herria durante los últimos años. Y bueno, los estatutos de autonomía en el Estado español o la falta de todo tipo de instituciones para y para Euskal Herria todavía hacen que todo esto sea más difícil, y es al fin y al cabo otra herramienta de represión que utilizan los estados francés y español, ¿no? Para imposibilitar que tomemos fuerza como pueblo, ¿no? Claro. Nombrás el Estatuto de Autonomía. Nosotros hemos remarcado en programas anteriores y a lo largo de todos estos años de que, por ejemplo, la democracia o la transición nunca existió, que incluso la constitución que hay es porque la dejó Franco, ¿no? O sea, la dejó redactada y el sucesor de Franco es el rey. Entonces, hablabas de un Estatuto de Autonomía que en todos estos años, desde que cumplió, ¿cuántos? 30 años cumplió el Estatuto de Autonomía, lo único que ha hecho ha sido ir para atrás, ¿no? En lo que son derechos de los vascos. Ha sido una herramienta efectiva, claro, dentro, claro, de lo que es comunidad autónoma, aunque sea... Sí, hombre, nosotros tenemos bien claro que el Estatuto de Autonomía o el marco autonómico que se impuso a Euskal Herria es una herramienta que quiere servir para la anulación, para la eliminación de Euskal Herria como pueblo y la eliminación de nuestra identidad nacional. Se diseñó y se creó para eso, y durante estos años, estos 30 últimos años, desde Madrid, desde París, con la ayuda del PNV, lo que se ha intentado hacer y lo que se ha llevado adelante es eso, hacer que en el día a día sea normal ese marco impuesto, y con ello eliminar toda posibilidad de cambio o toda posibilidad de desarrollar un proyecto soberanista, un proyecto independentista. Digo que se impuso, y mucha gente puede decir, ya, pero eso se votó. Y yo, ya, se votó. Y aquí en Uruguay, por ejemplo, puede entenderse eso muy bien, porque el tema de la ley de caducidad se votó, pero se votó muy poco tiempo después de la dictadura, cuando todavía había una serie de miedos, una serie de recelos, había una presión que no se podía ver, pero que sí se podía sentir, claro. Y eso, unido a que además no hay ninguna alternativa, verdaderamente no se puede calificar como una elección democrática. En Euskal Herria pasó lo mismo. Fue un chantaje político. Eso creo, es. ¿No? Claro. En Euskal Herria pasó lo mismo. En Euskal Herria se votó el Estatuto de Autonomía, pero estaban todavía, y hoy por hoy, hasta los mismos miembros del PNV reconocen y hablan del ruido de sables, famoso, uh-huh. Es que los mismos militares que estuvieron en la dictadura de Franco durante 40 años gobernando, pusieron unos límites y unos unos cotos muy muy muy claros a la hora de qué es lo que se podía hacer y a partir de qué no se podía hacer nada. Entonces, la sociedad Euskal Herria tuvo que votar un estatuto de autonomía con una presión que no se veía, pero se sentía también muy clara, y además es que no había ninguna otra alternativa, era o votabas eso o no cambiabas nada. Entonces, si en ese momento también se hubiera puesto encima de la mesa la opción de la soberanía, de la independencia o de la autodeterminación, y verdaderamente el pueblo vasco hubiera decidido en favor del Estatuto de Autonomía, podría haber sido una opción democráticamente elegida. Pero en aquel momento no fue así. Por eso nosotros hablamos de que se impuso. Y se impuso, además, ya lo he comentado anteriormente, como una herramienta para acabar con Euskal Herria como pueblo. Y esto, hoy por hoy, aunque hayan pasado 30 años, es algo muy, muy, muy vigente, porque verdaderamente ahora es cuando se ha visto que es el Estatuto de Autonomía es y era una herramienta que tenía como objetivo eliminar Euskal Herria, hacer desaparecer Euskal Herria, y era una herramienta de Madrid. Era una herramienta de Madrid que, por, digamos, ser más efectiva, en su día se le prestó al PNV a cambio de unas cotas de poder. Pero que siempre, tal como era una herramienta de Madrid, acabaría en manos de Madrid. Y lo que ha pasado en estas últimas elecciones es que 30 años después, Madrid, se ha demostrado que Madrid al final ha cogido en sus manos lo que era suyo. Y lo que había prestado simplemente por razones de operatividad. Simplemente porque en aquel entonces quizá no había una serie de condiciones para, digamos, gestionarlo directamente. Y eso es lo que en estas elecciones... Hay una cosa que es muy clara y que a veces la gente se confunde, que me ha pasado de repente encontrar con vascos que viven acá o así, ¿no? De gente de la diáspora, que te dicen, pero claro, porque hasta ahora el PNV siempre que obtuvo la lendacariza, ¿no? Que el sobre todo en los últimos años fue con el voto del Izquierda Versales, ¿no? Cayó en su propia trampa, porque esta ley de partidos que él impulsó junto con el PSOE y todo eso, hizo que esta vuelta la Izquierda Versales no estuviera, o sea, que no tuvieran el voto de la Izquierda Versales, que la Lendakariz ahora esté en manos de Patxi López. Y muchos han dicho, ah, bueno, sí, en lugar de pedir el voto nulo, ¿por qué no pidieron el voto para otro de los partidos? No sé qué. Pero digo, pero ya va, 30 años, nunca hiciste nada, cada vez tenemos menos, entonces ya era hora de que de alguna manera eso cayera, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en esta situación, pero vos tenías algo más, Idoia, que querías agregar, y o de repente los invitamos para que nos acompañen el próximo sábado. Ustedes ven, a ver. Bueno, sí, tal vez ha quedado, no sé si ha quedado muy claro en la situación política, ¿no? Pero tal vez ha quedado el punto en este panorama, ¿no? ¿Qué puertas se abren o se pueden cerrar, ¿no? ¿Qué se ve, ¿no? en el futuro para Euskal Herria, ¿no? Y eso sí que nos queda igual pendiente por explicar. Yo creo que sí, que no, que de repente merece que en un programa siguiente podamos extendernos un poquito más, con más tranquilidad, y verlo, porque digo, hacemos un repasito y seguimos en otro programa, ¿les parece? Vale, nos ¿Está? Parece bien. Sí, así, mira, nosotros tenemos, bueno, mandar un saludo seguimos a Purtu. Con la linoterapia. Mandar un saludo a Purtu, ¿no? A la gente de Purtu, que en estos momentos debe estar pasando un momento, ¿viste? Cuando se te largan los perros encima, ¿no? Que es embromado. Bueno, a la gente de Purtu, entonces un saludo desde acá. Nos acaba de llamar Norma Morroni para saludar el programa. Dice que no ha podido venir por fuerza mayor, pero que saben que siempre está con nosotros, ¿no? Y nosotros siempre estamos contigo, Norma. Te mandamos muchos besos. Sí, un abrazo. Mucho y bueno, nosotros especialmente le mandamos un mucho muy grande. Sí, Agustín y Doya te van a ir a visitar un día de estos también. Y bueno, y queríamos decirle sí a la gente que estos días hay actividad en el Centro Vasco. A ver, la gente... Los uruguayos que viven en Euskal Herria, y me estoy refiriendo a los montevideanos que viven en el complejo habitacional de Euskal Herria, pasado mañana, 27 de abril, a las 12 horas, en el predio de la Facultad de Ciencias, Avenida Aiguá y Mataojo, se inaugura el sitio de Recreo Euskal Herria, habiéndose finalizado la primera etapa del proyecto de recuperación del predio en el que se encuentran los dos retoños del árbol de Guernica, traído en el año 1918 y plantado en los que fueron los terrenos de la institución de Confraternidad Vasca de Euskal Herria, que hoy es Facultad de Ciencias, se realizará un acto con la presencia de personalidades del País Vasco. En el marco de esta inauguración conmemoraremos el aniversario del bombardeo de Guernica, o sea, ya que crean, ¿no?, el espacio Euskal Herria y que van a estar los árboles, ahí lo hacen. Y también hay un recital del músico vasco Ruper Ordorica el mismo lunes 27 de abril a las 20 horas en la sala Cita Rosa. Vamos a dejar algunas invitaciones acá en la radio el lunes para que la gente pueda ir. Y el mismo, bueno, el cantante Ruper Ordorica ofrecerá un concierto acompañado por el guitarrista argentino Daniel Pérez. Las invitaciones también se pueden retirar en la sede de Euskal Herria, San José 1168, y el teléfono es 908-7977. Y al día siguiente, el martes 28 de abril, a las 20:30, en la sede de Euskal Herria, se realizará la presentación de libros editados este último año que estarán presentes, que estuvieron presentes estos días en la Feria del Libro de Buenos Aires. Uno de ellos es Vasco, su lengua a través de la historia. Y creo que va a estar el autor del libro también haciendo la presentación. Bueno, los invitamos a estas actividades. El domingo también hay Cebúa en la Plaza Guernica y en Avenida Cataluña, y Vidal y Fuentes hacen el acto, creo que es sobre las horas del mediodía. No recibimos información de Cebúa confirmando eso, pero bueno, sabemos que va a ser el mismo día, el mismo 26. ¿Qué nos queda? Teníamos el tema de la Torchu Rock, pero no nos va a dar el tiempo, así que tenemos la cuña de la Torchu Rock, que después vamos a explicar lo que es. No la tenemos. Bueno, nos vamos entonces, nos vamos a despedir como siempre, Victoria. Osasuna Taskatasuna, Presoak Etxerak, Amnistía Osoak. JK, Independencia Lortu Arte. Eta, aurrera bolie. Agur.